Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos de nuevo al Callejón del Hambre. Un Callejón del Hambre un poquito accidentado. Un poquillo, sí. Bueno, un poquito accidentado, pero aquí estamos de nuevo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y venimos con hambre de muchas cosas esta noche. Que conste que no nos ha pasado nada, ¿eh? No hemos tenido ningún accidente ni ninguna cosa así. Sino que nada, estas cosas de la técnica y tal, que fallan a veces. Sí, cositas caseras. Pero bueno, aquí estamos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y estamos aquí con muchas novedades, como todas las semanas, con muchas cosas nuevas, distintas, algunas antiguas, otras... Bueno, ya se sabe, hay de todo, ¿verdad, Teddy? Pues sí, tenemos de todo y de algo que ya vais conociendo. Bueno, muchas cositas que todas las semanas tocaremos un poquillo de ellas, ¿no, Alberto? Ajá, por supuesto. Y una de las cosas que más ocurre este verano, este es el verano de los reencuentros. Pues yo no me suena haber encontrado con nadie así en No me refiero a los grupos de música. Todos se juntan por la pasta. Hombre, digo yo que también tendrá algo que ver, ¿no? No solo de pan vive el hombre, pero... Pero es que todos, o sea, todos de repente un montón de grupos se han vuelto a juntar un montón de años después. Pero el ejemplo más tremendo de todo esto es un grupo famosísimo americano que se llaman los Eagles, que han hecho una canción nueva, porque habían vuelto 6 o 7 veces, habían hecho conciertos, tal, no sé qué. Una canción nueva después de 28 años. 28 años ni más ni menos. 28 años sin hacer ni una sola canción. Y perdona, ¿y solo han hecho una canción en 28 años? No, hombre. No, ¿eso es currar o qué es eso? No. Hombre, no, se han juntado de nuevo y han dicho que van a hacer un LP entero. Bueno, 12 canciones. Vale. Bueno, entonces sí, bueno, vamos a ver, 28. Pero entre 12. Han puesto una en internet. Entonces yo me he metido en la página, que os digo rápidamente cuál es, que es eaglesband.com, y ahí tenéis que abrir una pantallita donde hay un CD, una especie de reproductor de... No es un CD. Es como un tocadiscos. Sí, es un tocadiscos, sí. Y ahí dentro le dais al play y se supone que tiene que sonar esto. Que no es que suene muy bien, porque está directamente de la página web de los Eagles, pero la verdad es que a mí esto me suena a lo mismo que hicieron hace 28 años. Yo creo que ellos se plagian, porque como no se pueden denunciar a ellos mismos... ahí está, no se van a sacar la pasta. Escuchad otro poquito, a mí me suena tanto aquellos discos de hace 30 años... De todas maneras, yo pienso que es mejor mantener la esencia, ¿no? Sí, yo creo que es mejor mantener la esencia y volver a hacer la misma canción y cambiar el título. Claro. Es increíble, señores. Pero bueno, funciona. Sí, funciona perfectamente, pero la verdad, mira, vamos a dejar de hablar de los Eagles. Venga. Y de las reuniones directamente. Vamos a hablar de otra cosa completamente distinta. Vamos a ver, voy a hacerte una pregunta. Venga. ¿Tú cantas canciones, versiones de Dylan? De Bob Dylan, no. ¿No? ¿Ninguna? No. No, ni siquiera la del Knocking on Heaven's Door, que la sí, canta la todo el mundo. La he cantado, sí. O sea, esa la canta todo Cristo. Sí. Yo la he oído hasta en rumba. Lo que pasa es que yo creo que mejor que él. Mejor que Bob Dylan. Bueno, pero eso no es difícil. Cantar mejor que Bob Dylan no es difícil. Cuidado. Y mira que canto mal. Otra cosa es hacer canciones tan buenas como las que ha hecho Bob Dylan. Eso sí. Bueno, pues veréis. La discográfica de Bob Dylan en España, que es Sony BMG, organiza junto al portal MySpace un concurso de versiones de canciones de Dylan. Con motivo de la publicación el 1 de octubre de la antología que lleva por título, precisamente, Dylan. A otros que se han quedado calvos. ¿Vale? Para participar en el concurso tienes que enviar una versión en MP3 con un peso máximo de 7 megas. Cuando hablamos del peso nos referimos al archivo. 7 megas, pues llevo bastante, ¿no? Sí, sí, te cabe ahí una versión bastante, 6 o 7 minutos. A concurso@dylan07.es. Repito, concurso@dylan07.es. El plazo de admisión empieza el 15 de septiembre y acaba el 15 de octubre. O sea, tenéis un mesecito para inventaros una versión de una canción de Bob Dylan. Y de pues hecho, oye, yo me lo estoy pensando, ¿eh? Pues piénsatelo, porque el concurso, el premio del concurso, tendrá una discografía completa de Bob Dylan entre CDs, DVDs y cajas variadas de todo tipo. ¿Eso solo? Yo pensé que iba a tocar con él o a hacer alguna cosa, ¿no? No sé, a lo mejor si le gusta la versión de Bob Dylan, a lo mejor es capaz de decirte algo, no sé. ¿Me van a enviar una colección de esas que venden por 25 euros? ¿No? Exclusiva, con rarezas, una caja especial. Bueno, yo soy un verdadero forofo. Ya. No de Bob Dylan, sino de este señor que vamos a poner ahora, que hizo una versión del blues de Memphis de Bob Dylan fantástica. Kiko Veneno. Esto puede ser el fin. Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Comestible, qué rico. Qué miedo. Qué miedo da, ahí diciendo los comestibles. El doctor Lecter. Bueno, yo ahora la cosa, esta noche va de preguntas. Sí, venga, siguiente pregunta. A ver, ¿eres capaz de recordar cuál fue el primer CD? No. Pero si no, también no te lo he dicho. Ah, perdón, puedes seguir. Ah, vale. ¿Eres capaz de recordar cuál fue el primer CD que tuviste en tu vida? Que te regalaron, te dieron, encontraste. Ah, CD. Yo CD. Estaba pensando en una cinta. CD, CD. Digo, los chichos. No. Vale. CD. Compact CD. Disc. Sí. A ver, pasa el tiempo. ¿Los sueños de Lulú? Estamos hablando de música. Ah, perdón. Compact Disc, ya estamos. Es que siempre nos vamos al mismo sitio. Perdón, es que... Está a punto de acabarse el tiempo, tú verás. Bueno, pues a ver. Joaquín Sabina. Ah, bien. Pero he... ¿Inventado o es de verdad? Vero. Bueno, vamos a ver. Todo esto viene porque precisamente esta semana... Perdón, he mentido. Ha mentido. Steve Bay. Lo sabía. Ay, Dios mío, no se puede uno fiar de Teddy. Con lo bien que iba a quedar yo ahí con mi chica. Claro, pues no. Bueno, pues fijaros, es justamente esta semana se cumple el 25 cumpleaños del CD. Hace 25 años, dos señores de Philips y de Sony... se juntaron para hacer un formato ideado para dejar atrás los discos de vinilo y que revolucionó por completo la industria musical. Cuando empezaron a hacer el CD, resulta que se quedaron asombrados porque escuchaban al pianista que grabó el primer, digamos, el primer take para probar cómo se grababa en CD, le escuchaban jadear. ¿Jadear? Sí, sí. No sabían que aquel señor, cuando tocaba el piano, cuando lo habían grabado en disco, en vinilo, no se oía. Entonces los ingenieros de sonido se quedaron asombrados porque oían al pianista ay, tocando el piano. Sí, los movimientos. Sí, y sí, tal, sí, ¿no? sí. Y luego hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el CD se amplió a 74 minutos, que es el formato típico, porque tenía que caber la novena sinfonía de Beethoven, ya que el presidente de Sony era melómano reconocido de Beethoven. Entonces lo ampliaron a los 74 minutos por esa estúpida razón. ¿Pero quieres más razones estúpidas? No, venga, sigue. Venga, es que la industria... Tengo tiempo. Resulta que la industria hace cosas así, de este tipo. Razones estúpidas para otras cosas. Por ejemplo, el diámetro de la perforación central de los discos es del mismo tamaño que una moneda de un centavo holandés. ¿Por qué? Porque los señores donde comían era un restaurante holandés. Vaya, si es que todo tiene su porqué. Más. El diámetro de los discos compactos es del tamaño que es... Exactamente, 5 pulgadas, porque según Sony tenía que caber en el bolsillo de la chaqueta de un ejecutivo. Pues hombre, es una buena idea también, aunque parezca un poco... Otra razón curiosa. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros discos que se grabaron en CD? Pues el primer disco que se grabó en CD fue del grupo ABBA, de Los Visitantes. No me extraña, con la pasta que hacen en cinta, en el año 79, en el mismo año 79, ABBA grabó un CD. ¿Y cuándo llegaron los CDs a España? Pues hasta el 90 y tantos. Sí, seguro. Aquí no había CDs. 90 y pocos. 90 y pocos. Y yo, la primera canción que yo recibí en un CD, en un CD promocional, cuando entonces pinchaba en un garito, recibí este CD, que es de los Freak Power, y tuve que traer un reproductor portátil para poder ponerlo, porque entonces no había ninguno. Claro. Y era Freak Power con la canción Waiting for the Story to End, que suena así de bien. Boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week, hey, everybody sing along. A boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. It's the freak of the week, everybody singing along. A boom boom. It's all in your head, she said. You know it's right there in your mind. Soul food is brain food, so you get back payment in kind. Monólogos del Callejón. Buenas noches. Hoy quiero hablar acerca de algo que todos sabemos que existe, pero que nadie conoce lo suficiente. Las cajas de bombones. Sabemos que existen, las hemos visto, pero ¿cuántas llegamos a abrir? Son como el cuerpo humano. Solo las abrimos si es estrictamente necesario. No las abrimos porque son un regalo, ni aunque nuestros hijos estuvieran aullando de hambre. Cariño, ya no queda carne de perro en la nevera, y los niños pasan más tiempo desmayados que conscientes. ¿No crees que ha llegado la hora de abrir la caja de bombones? ¿Qué le vas a decir? ¿Que sí? ¿Y si mañana tuvieras que hacer un regalo? Son un regalo reciclable. Según nos llega, la escondemos en un armario. Además, no es necesario abrirla. Hemos desarrollado el oído a tales niveles que simplemente con agitarla ya decimos ¡Tate! ¡Bombones! ¡Al armario! Y allí se quedan hasta que seamos nosotros los que tenemos que hacer un regalo. Las cajas de bombones ni se crean ni se destruyen, se reciclan. Cuando nos las dan, fingimos mucha ilusión, como si se tratara de algo que nos hace falta, como unos guantes, una caja de herramientas, un marcapasos. ¡Qué bien! ¡Una caja de bombones! Sí, sí, sí. ¡Bombones! ¿Quién te lo ha dicho? Además, a esta yo ya le había echado el ojo. Menos mal que me la regalas, porque tenía pensado comprármela yo. Pero mientras, ya estás diciendo, esta se la coloco a mi hermana por su cumpleaños. No hay cosa mejor que una caja de bombones para colocar. Así es. Las cosas cambian si el regalador está presente. En ese caso, estás atrapado. Hay que abrir la caja por pelotas. El ritual. Lo primero es quitarle el papel con todo el cuidado del mundo. Me tengo que comer los bombones por pelotas, pero al menos el papel lo uso para regalo. Somos novatos en lo de comer bombones. Nos los comemos con miedo. No en plan, ¡hala, pa' dentro! No, no. Le damos un mordisquito y analizamos su sección. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Es como la ruleta rusa. Todos los bombones son aparentemente iguales. Y tanto te puede tocar el delicioso praliné como la temida naranja amarga confitada. ¿Qué retorcidamente sin escrúpulos puede inventar ese sabor? Naranja bueno, pero amarga y confitada. Pero si la fruta confitada es lo que sobra de todas las cestas de Navidad, ¿por qué nos empeñamos en meterla dentro de los bombones? Eso se solucionaría si se les marcara de un modo especial, como se hace con los de licor. Nadie se la juega con uno que esté envuelto en papel rosado o en celofán rojo. Ya sabes que te vas a encontrar con el líquido pegajoso y con la cereza seca. Nadie se los come y todos en paz. Pero si ustedes son pobres, como yo, lo más parecido a una caja de bombones que van a ver en sus vidas es la caja de surtido Cuétara. La caja de galletas surtidas es como la caja de bombones de las clases proletarias. Y la curiosidad es que en las galletas surtidas lo primero que desaparece son esas que están envueltas en papelillos de color. Todo lo contrario que en las cajas de bombones. ¡Ah! Deliciosas, chocolateadas y abarquilladas galletas. ¿Cómo pueden estar en la misma caja que una de galleta de arena? La han visto, ¿verdad? Una galleta que si la miras, parece arena. Luego la coges y dices, parece arena. La muerdes y dices, coño, esto es arena. Cumplen las mismas funciones. Se regalan, se llevan a meriendas y solo se sacan en ocasiones especiales. Por muy mal que vayan las cosas. Cariño, los niños han empezado a comerse a sus hermanos muertos. ¿No crees que deberíamos...? ¿Qué les vas a decir? ¿Que sí? ¿Y si mañana tuvieras visita? La visita se va y los niños solo tienen acceso a las galletas de arena o a las de cerámica. Pero en su mente hay una meta muy clara. El piso de abajo. Sí, todos sabemos que hay unas normas. No se pasa al piso de abajo hasta que no haya desaparecido la última galleta de arena. Pero los niños tienen sus propias consignas. ¡Muerte a las galletas de arena! ¡El barquillo para el que lo trabaja! Y es que el hombre tiene esa extraña manía de sacar lo bueno solo para las visitas. La Coca-Cola, la vajilla buena, las galletas danesas, los cacahuetes bañados con miel y ligeramente salados. ¿No es un poco absurdo? Es como si en un momento íntimo con tu mujer te reservaras el orgasmo por si baja la vecina. Buenas noches. Aquí termina por hoy el monólogo del callejón. El monólogo del callejón de bombones deliciosos y terribles consecuencias. Amigo. Bueno, amigos, tenemos ahora dos bombones preparados uno detrás de otro. A dos Fernandos. Primero tenemos nuestra conexión con Nueva York, que está pendiente de que aquí Teddy coja el cable y lo coloque, ya sabéis. A ver, por favor, un poquito de tranquilidad y concentración. Ahí viene. Ya tenemos la conexión. Y después de un Fernando, va a venir otro Fernando, que nos va a hablar de Popa Chubi, una entrevista con uno de los mejores músicos del Festival de Blues de Cazorla. Disfrutarlo. Apunten bien este nombre los aficionados al pop en sus cuadernos supersónicos. My Teenage Stride. Esta banda neoyorquina es una de las sensaciones del momento. Están empezando y la verdad es que no tienen casi nada de tirón, pero ya están haciéndose un hueco en la escena de la costa este y en los locales alternativos de la Gran Manzana. El disco Ears Like Golden Bats, o sea, orejas como murciélagos dorados, que acaba de ser editado, supone uno de los más bellos debuts neoyorquinos de este año. My Teenage Stride han florecido de la nostalgia popera de los años 80. El frontman de la banda, Jed Smith, entiende el pop de aquella época más allá de una pose y de unas ropas de vestir. Smith y el resto del grupo tienen una premisa. Una buena canción es una buena canción sin necesidad de grandes acompañamientos. La expresión de sus temas, por tanto, destaca por su aparente sencillez y fragilidad. Un grupo a tener en cuenta que reivindica el material de los 80 que a veces más se olvida. Las canciones, envueltas en suaves sonidos, para ser degustadas como caramelos. Se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Pachubi actuó el viernes 27 de julio a las 12 de la noche en el escenario Heineken de la Plaza de Toros de Cazorla. Pues Popachubi pues demostró ser un tío muy normal, muy llano, muy accesible y la verdad que dio gusto hablar con él durante el rato que le estuve entrevistando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en este momento? Bueno, un poco cansado, pero estoy bien. ¿Estarías dispuesto a repetir la experiencia otra vez el año que viene en Cazorla, en el mismo escenario? Sí, incluso me subiría a dar otro concierto ahora mismo. Estoy encantado de estar en esta parte de España porque hay una gente muy agradable. Popa, ¿qué opinas de la escena musical actual en Estados Unidos y concretamente de la situación en la que se encuentra la escena bluesera? Está muy mal. Hay demasiada mierda, mucho ídolo americano sobreproducido, las corporaciones, grandes corporaciones lo controlan todo y hay muy poca autenticidad. Hay muchas bandas de jóvenes que están intentando salir, pero que no tienen amigos en las discográficas ni conexiones. Y si no tienes un amigo en Estados Unidos en una discográfica, es muy difícil que salgas. ¿Y hay alguien ahora mismo en la escena bluesera americana o norteamericana que te haya llamado poderosamente la atención actualmente? Bueno, el último disco que he escuchado es el de White Travis y también uno que está muy bien es el de Derek Trucks. Estupendo, lo tendré en cuenta. Y por ejemplo, gente como Joe Bonamassa o Johnny Lang, ¿qué opinión te merecen artistas como esos? Bueno, no son santos de mi devoción, es gente que tiene muy poco corazón y son muy chulitos. Se trata de lo que tú sientes, de lo que tienes en el corazón, no de lo que haces. Bueno, pues muchas gracias por todo, Popa. Espero verte el año que viene, si no en el Festival de Cazorla, en otro festival de España. Y que sepas que serás bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de hablar contigo. Y así se despedía Popachubi de Fernando, nuestro reportero más dicharachero, sí, señor, en el Festival del sí, Blues de Cazorla. Y bueno, pues esta es la primera de las entrevistas que nos va a mandar Fernando con mucha gente, pero además tenemos más cosas. Sí, sí. Cuéntanos. Tenemos en la página de MySpace del Callejón del Hambre, ya sabéis, www.myspace.com/elcallejondelhambre, tenemos ya primero una perlita del año pasado, del 2006. A Chus Blues y José Blues Fingers cantando una canción. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué canción! Tienes que oírla, Teddy. ¿No la has oído? No, porque no sabía que estaba renovado. Pues ahí está. Se llama Armónica Levinsky. Los labios más ardientes del blues. En directo en el Festival de Blues de Cazorla el año pasado. Es para verlo. Por eso está puesto ahí, porque es para verlo. Y además tenemos al Predicador Ramírez, a Coco Taylor y a Ana Popovich. Allí están colocaditos los tres, bueno, para que disfrutéis de lo que hicieron en directo este mismo año allí en el festival. En cuanto llegue a casa, lo veo. Bien. Y además también está, por si os interesa, de My Teenage Stride, el grupo del que estaba hablando Fernando Navarro desde Nueva York, también está el vídeo de esa canción, ¿eh? Para que lo sepáis. Ahí está, en la página de MySpace. Y no os olvidéis que también tenemos un correo. ¿Sí? ¿Qué es? Que es elcallejondelhambre@gmail.com. Y yo voy a hacer una petición desde aquí. Para el año que viene, yo quiero a este señor que va a sonar ahora en el Festival de Blues de Cazorla. Es increíble. Es ciego, toca con la guitarra encima de las piernas, se llama Jeff Haley y sale en una película malísima, sí, de cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Le llaman Buddy, algo así, ¿no? No lo sé. Una película malísima, sí, era, detrás, sí, detrás de una jaula tocando, increíble. Este que... era un guardaespaldas, era un chulito de discoteca. Exacto, tal. Exacto. Una película malísima que de verdad os aconsejo que veáis solo por esta escena cuando empieza a tocar esto. Hideaway. We'll be right back. Bueno, estábamos comentando aquí a micro cerrado que esto suena realmente bien y hay que... tiene mucho mérito, porque esta grabación es del 88. Sí, de cuando la película más o menos, yo creo. Ajá, de 1988, y tiene un sonido, sobre todo la batería suena increíble, vamos. Es impresionante, además este tío tiene una fuerza en directo, bueno... asombrosa. Bueno, por eso estamos pidiendo... lo vive. Si nos escucha José Ángel desde Cazorla, que no lo sé si nos escuchará, pero se lo pediremos por internet, ¿eh? Tráenos a Jeff Haley, por favor, para el año que viene. Que sí, que está nos muy bien. Nos encantaría. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra cosa. Tenemos nuestras críticas perritas. Tenemos ese amigo nuestro Jesús, el verdadero agente Jesús Mulleras, que se marcha al cine y luego nos lo cuenta. Pues sí. ¿Y qué ha visto esta vez? Bueno, pues esta vez, después de ver esas películas que ha estado viendo, Planet Terror, Chueca Town, así muy, muy suavecitas, pues esta vez se ha ido a ver ¿suavecitas? Una película... por favor. Bueno, sí. Muertos poca, ahí. Poca enjundia, poca enjundia. Poco tema real. Bueno, sí, pues aquí, sí. Aquí tenemos una película un tanto curiosa. Veréis. Half Nelson. Jesús Mulleras. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Esta canción llamada Half Nelson es para esos momentos en que te sientes deprimido. 8, 9, 10, 11, 12. Vale, venga. ¿Qué decir de esta película? Pues que es una película fantástica, que está, se rodó en 23 días solamente. Tiene la forma en la que está rodada es como tipo documental. Utiliza mucho la cámara en mano. Además, esa cámara es realmente eres tú, ¿no? Que haces una visita tanto por la vida de esta persona y de las personas que están a su alrededor, y te metes en su intimidad. Bueno. Llegas hasta conocer las miserias de este personaje, y lo que más te llama la atención es que él es una persona que está llena de ideales y que por circunstancias de la vida pues ha terminado siendo pues un drogadicto, un adicto al crack. ¿Qué necesitas, profe? Me desenganché en gran parte. Ahora lo hago para sobrevivir, pero controlo. ¿Entrenador? ¿Me ayudas a levantarme? Estoy bien. ¿Cómo te va? Voy tirando, ya ves. Y además, pero dentro de esa drogadicción y de esa situación tan difícil en la que está, aún intenta, pues bueno, a través de la enseñanza, a través de cómo se relaciona con sus alumnos, pues intenta de alguna forma arreglar un poco el mundo de las demás personas, cuando realmente lo que tiene pendiente es ajustar su propio mundo. ¿Qué es esa máquina que nos mantiene oprimidos? ¿Qué nos impide ser libres? ¿Señorita Dre? Las prisiones. Por supuesto. La escuela. La escuela, exacto. Todo el sistema educativo. ¿Y usted no es la máquina? Creo que no te he oído. Meter un poco el codo nunca ha matado a nadie, por lo menos nunca en mi casa. Y resulta que al final quien le va a ayudar a eso es quien menos se lo espera. ¿Cómo se le llama al queso en Cuba? Requesón. A destacar en esta película la mirada del protagonista. Es una mirada en la cual tiene perdida durante todo el tiempo. Está pidiendo ayuda a gritos a todo el mundo. Y al final la encuentra, gracias a Dios, porque la película tiene, todo te indica que va a tener un final terrible. De hecho, te muestra ese final, pero se agradece que continúe 3 minutos más. Gracias a esos 3 minutos, pues sales con una media sonrisa y con un halo de esperanza. Los cabeza hueca no tienen amigos. Siempre estamos cambiando. Y hay ciertos cambios que no puedes controlar, pero hay otros que sí. Las segundas oportunidades escasean, chaval. Deberías aprovecharlas. Jueves de 10 a 11 de la noche. 11.6 FM. Había que decir algo así y poner algo así de animado después de esta crítica perrita un poquito dura, ¿no? Sí, bueno, esa historia estaba ahí. Son esos casos y cosas que pasan en la vida. Bueno, pues ahora estamos ya deseando que Teddy nos presente el relato de hoy, que creo que tiene también mucha enjundia. Bueno, pues este relato de hoy es un poco, para los que sean un poco aprensivos, iros a la cama. Porque antes de escucharlo, sí, iros a la cama definitivamente. Porque si no, después vamos, de escuchar este relato... ¿Nos estás mandando a la cama para qué? ¿Para qué? Por si acaso os da miedo y esas cositas. Es un relato de terror. Se llama La niña del espejo. Eran las 11 de la noche. Estaba solo. Mis padres habían ido a tomar unas copas con sus amigos. Había estado todo el día en la calle con mis colegas y estaba muy cansado. Así que fui a acostarme. Me dirigí al cuarto de baño y me miré en el espejo. En el reflejo, vi que la puerta del baño estaba cerrada. Juraría que no la había dejado cerrada. Bueno, me lavé la cara. De pronto, oí unos ruidos que provenían de abajo, del piso de abajo. Bajé y vi que la tele estaba encendida. Me asusté bastante, pero luego pensé que me la había dejado yo así. O por lo menos eso creo. Subí de nuevo las escaleras y cuando por fin estaba en el baño, miré otra vez el espejo. Entonces la vi. Primero una mano que dulcemente iba abriendo la puerta. Después asomó la cara. Tenía los ojos negros, la piel blanca, los cabellos lisos, muy negros y largos. Y de repente desapareció. Al día siguiente estaba viendo la tele. Y en las noticias, por casualidad, escuché que a una chica la encontraron muerta. Una chica muerta sentada encima de un lavabo, frente a una puerta. Esa chica, mirando al espejo, era la que vi en el cuarto de baño de mi casa. ¿Premonición o casualidad? Con los pelos como escarpias. Pues sí, sí, señor. Dicen que han dicho que dicen. Con los pelos como escarpias nos hemos quedado con la historia que nos ha contado Teddy, la niña del espejo. Que por cierto, la música la he compuesto yo para este relato. Además, la música también es de Teddy en este caso. Y con los pelos como escarpias, escuchamos el otro día un concierto de Carmen París en Leganés. Que si fíjate qué cosa. Y empezó el concierto precisamente con esta canción. Una verdadera declaración de principios de quién es y por qué está aquí. Una estrofa que dicen mientras no azan. Lo decía su abuelo. Que dicen mientras no azan. Porque esta mujer lo tiene muy claro. Fijaros lo que dice. Jotéralo serás tú, jotéralo serás tú. Anda y díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. ¿Está claro? Pues hay más. No hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical. Pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Que no sufras, eso es lo que quiere Carmen París. Veréis, durante todo el concierto, que fue realmente bueno, los músicos eran geniales, la actitud de Carmen París era de decir, jotera, lo serás tú. Yo soy música y hago con mi música lo que me da la gana. Y ella hace exactamente eso, lo que le da la gana. Y de hecho lo demuestra. De una manera increíble. Mezcla, antes de cada canción nos iba contando qué había mezclado en cada canción y cómo había salido aquello. Ella viene de la tradición de la jota de Zaragoza y con la jota ha hecho cosas. Lo mezclaba con candombé brasileño, con músicas peruanas, con músicas tradicionales de Salamanca pasadas por ritmos africanos, pasada por afrobeats, y para que no os parezca más ni mal todo lo que estoy contando, os voy a poner una canción, Cuerpo Triste, que es la que más se ha oído precisamente en las radios. Esa canción, cuando la presentó, nos contó que su madre le decía siempre por la mañana: ¿dónde va ese cuerpo triste? ¡Vuelve por donde viniste! Y de ahí sacó la letra de la canción. Y todo eso lo mezcló después con un candombe, precisamente con un candombe, y salió esto: Cuerpo Triste. Jotera lo serás tú, Carmen París. Si acaso no tuviera el sentimiento tan rendido, no podría conmigo esta incierta ansiedad por no saber. Adivino que es del querer cuando el mal uso lo ha vencido. Si acaso no fuera mi voz lamento enardecido, no andarías esquivo con la sinceridad. Sepas que me empleé en el intento de atender tus sentimientos y tener la fiesta en paz. Poco me ha quedado por decirte, ahora soy un cuerpo triste, despistando su dolor. Tuviera la esperanza desechada y escucharás con calma lo que alienta mi ser, precipitando deseos, no has de saber cómo respira esta mujer. Tómate lo que quieras en honor del sortilegio que acunó nuestro encuentro y nos hizo volar. Queda el calor de aquellos besos impregnando mis recuerdos con perfume de azar. Poco me ha quedado por decirte, ahora soy un cuerpo triste despistando su dolor. Y como la semana pasada nos quedamos con ganas de escuchar a Vocal Sampling, pues esta semana no nos vamos a quedar con ganas. Aquí están los Vocal Sampling y todo esto que oís es a capela, La Negra Tomasa. Cuidadito. ¿Cómo me suena esta canción y cómo me recuerda, La Negra Tomasa? Enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado, ay, de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ella me cuela. No, no, no, no, no, ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo. ¡Vamos! Mandinga, kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Estoy tan enamorado Nada más que me gusta la comida que me dan el callejón del hambre. Kikiribú mandinga. Oye, Gigo, vamos pa'l lío, Gigo. Oye, vamos pa'l lío, vamos pa'l lío. Oye, ¿tú sabes que una vez me confundieron con un cubano? No, no lo sabía. No lo sabía, compadre. Villaviciosa de Odón. Oye, viejo. Me hice pasar por un cubano cuando tenía el pelo largo con coleta. Y de verdad pensaron que era cubano. Lo que no hayas hecho tú, Teddy. Cualquier cosa. Bueno, esta canción, aparte de otras cosas, nos recuerda a Teddy y a mí momentos antiguos. En orquestas por ahí, en pueblos, pasándonoslo muy bien. Giras y giras. Terminamos mareados, hechos polvo. Destrozados por completo, cantando el Kikiribú Mandinga. Kikiribú Tomasa. La negra Tomasa. Bueno, y ahora vamos a poner una canción. Una canción fantástica de John Scofield que se llama What Did I Say. Para terminar así con mucho ritmillo, ¿no? Pues sí. ¿Te parece bien o hay algo más que...? Sí. Mira, me estoy acordando de una cosa que no sé si sabrás tú para este fin de semana. Pues no. Fin de semana. A ver, pues cuéntame. Mira, Pepe Torres. Pepe Torres, fantástico trío, pianista. Con un gran guitarrista, Javier Sánchez. Con nuestro amigo Javier Sánchez. Sí, en el Café Central, viernes, sábado y domingo estarán no allí. No creo que pueda ir los tres días, pero si pudiera, desde luego me iría los tres días. Pues desde luego merece la pena también para los oyentes, si estáis interesados en ese tipo de música, jazz. Y además es un tipo de jazz que tiene que ver con esto que vamos a poner ahora, porque tiene un toque latino, un poquito de jazz. Correcto. Una mezcla muy interesante. Correcto. Y ahí estamos, What Did I Say, John Scofield. Callejón del Hambre. Y ya llega el tren que se nos lleva del Callejón del Hambre esta noche de jueves. Pues sí, este tren que pasa por Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, El Álamo, Batres... ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde llegará? ¡Quilosa! ¿Hasta dónde llegará el Callejón del Hambre? Lo que está claro es que hoy está llegando a su final. Sí. Es una línea nueva, es un color diferente, es algo distinto. Es la línea de cercanías que siempre está ahí, que no falla, que no es como las de Barcelona. Está aquí, en tu casa, en todos los lados. Buenas noches, sed todos lo malos que os dejen y lo malas. Hasta siempre, chao.